La importancia de pensar como modo de actuar en el presente. Este es el ejercicio que nos propone Andrés Seymann, politólogo y autor del libro Radiografía del Macrismo, La derecha argentina entre nación excluyente y el desafío democrático. Lo que intenta este libro es realizar una caracterización teórico-política del macrismo desde su asunción hasta mayo del 2017 y la importancia también de leerlo en serie en la historia argentina y en la coyuntura latinoamericana. El martes 10 de octubre se va a presentar este libro en el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1531 y tenemos la suerte de poder anticipar un poco esa presentación aquí en La Mar en Coche. Andrés, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo surge para vos este trabajo de decir, bueno, a ver, pasemos la indignación, pasemos la bronca o el desacuerdo y pongámonos a sistematizar esto? Bueno, un poco el proyecto surge como una investigación en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Departamento de Estudios Políticos, con la necesidad, en el marco de toda una serie de discusiones e indignaciones a propósito del proyecto de gobierno nacional de macrismo, de definir, bueno, ¿qué es esta derecha, no? ¿Qué proyecto político tiene? ¿En qué ciclo de la historia nacional se inscribe? Bueno, un poco abandonar las impresiones simples, disgregadas o fragmentarias de algunos elementos que van apareciendo y leer un poco más en serie, sistematizando las distintas medidas y los diferentes hechos significativos del ciclo político del macrismo desde la asunción hasta mayo de 2017, como decías, y también inscribir eso en un proyecto histórico de nación que uno puede retroceder más atrás, es un poco el objetivo de este libro, para superar un poco, ¿no?, esa dificultad de caracterización del macrismo. ¿Qué episodios o qué políticas públicas desde que el macrismo asumió pusieron sobre la mesa para poder pensar justamente en qué clave se inscribe? Bueno, por un lado, yo lo que hice fue realizar una lectura sistemática de los principales medios de comunicación, los principales diarios de Argentina, Clarín, La Nación y Página 2, en tanto usinas ideológicas, digamos. Estuve leyéndolo sistemáticamente desde abril de 2016 hasta marzo de 2017, leyendo las columnas de opinión y viendo los hechos de agenda más importantes y al mismo tiempo contrastándolos con las movilizaciones de masas que iban surgiendo, ¿no? Para no quedarse solamente con lo que dicen los medios, que muchas veces tienen un discurso hacia sí mismo, sino también fijándose en lo que sucede en las calles, que muchas veces también repercute, por supuesto, en la agenda. Y al mismo tiempo, leyendo un poco cuáles fueron las principales medidas económicas que tomó el gobierno durante los primeros meses, fundamentalmente de Asunción, que son los que principalmente se inscriben en una tradición de proyecto económico, político y social en la Argentina, digamos. Vos decís que hay un ánimo de revancha en el macrismo, que hay una política que se construye a partir de un ánimo de revancha. ¿Revancha hacia quiénes? ¿Es hacia el kirchnerismo o es una historia más larga? Bueno, son dos cosas, digamos, ¿no? Por un lado, hay una discusión con el pasado inmediato, que es una discusión, evidentemente, con el kirchnerismo, ¿no? Ciertos elementos de persecución política que claramente están destinados a referentes del kirchnerismo, a símbolos del kirchnerismo, a instituciones construidas durante el kirchnerismo y también hacia Cristina Fernández de Kirchner, digamos, por un lado. Pero después también, y me parece que se ha visto en las últimas semanas con mucha claridad, hay un ánimo de persecución y de revancha hacia toda forma de organización social y colectiva que se promovió durante el kirchnerismo, ¿no? Entonces aparece este discurso de las mafias, donde las mafias no son los empresarios, donde las mafias no son sectores del Poder Judicial, sino donde las mafias son exclusivamente los sindicatos, más allá de la discusión en torno de un sindicalista o de otro, donde también aparece las mafias son ya directamente los estudiantes que toman los colegios, o donde son los mapuches que defienden sus tierras. Entonces me parece que también hay un ánimo de revancha hacia toda forma de organización colectiva que va en contra del discurso individualista, ¿no? Que promueve Cambiemos, basado en el individuo como motor del progreso de la nación, en esta idea del emprendedurismo, siempre centrado en la idea de una salida individual, ¿no? Vos decís también que de algún modo hay que conformar un enemigo interno, y eso no es un invento del macrismo, ¿no? La generación de un enemigo interno tiene toda una historia en la Argentina. Bueno, ahí hay una cosa que el libro no llegó a abordar por el periodo en el cual fue escrito, que fue, yo lo redacté fundamentalmente de mayo y junio de 2017, entonces no aborda el caso Santiago Maldonado. Y yo decía que si había un elemento que me parecía que abonaba la idea de la construcción de un enemigo interno, que además tiene un paralelo con otras experiencias latinoamericanas, como me parece el caso de Colombia y de México, es el tema de la lucha contra el narcotráfico, que fue además uno de los ejes de campaña de Mauricio Macri. Recuerdan, Pobreza Cero, Unir a los Argentinos y lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, ahí me parecía que había una idea de construcción de un enemigo interno, que es incipiente, que todavía no termina de consolidarse, pero que intenta promover la intervención de las Fuerzas Armadas para ese conflicto, de la gendarmería, de distintas fuerzas de seguridad, con la idea de que para combatir el narcotráfico todo vale, ¿no? Entonces ahí hay una idea de construcción de un enemigo interno. Pero me parece que con el caso Santiago Maldonado eso toma otro límite, ¿no? Aparecen los mapuches, ¿no? Como este enemigo interno que es terrorista, que recibe financiamiento del ISIS, ¿no? Todo un discurso que parecería... Ahí recupera más a Roca que otra cosa, ¿no? Bueno, aparece Roca y aparece también el último ciclo de dictaduras latinoamericanas que en nuestro país se desarrolló entre 1976 y 1983. ¿A vos te interesa ese anclaje en particular? ¿Poder leer a Cambiemos como una continuidad de modelo económico instaurado en el 76? Sí, en realidad a mí lo que me interesa es ver que en este proceso político hay dos elementos. Por un lado, un elemento de novedad política, ¿no? Que es insoslayable y que tiene que ver con que es la primera vez en la historia argentina que la derecha pura y dura gana las elecciones sin la necesidad de acudir a mediaciones políticas populares, ¿no? En el caso de los 90, Menem ganó a través del Partido Justicialista, De la Rúa ganó a través de la Unión Cívica Radical como conducción, ¿no? Ahora está la Unión Cívica Radical, pero de forma completamente subordinada. Esta vez es el Partido de los Gerentes, el PRO, el que gana las elecciones y logra acceder al gobierno nacional por medio del voto popular. Entonces ahí hay un elemento de novedad, un elemento nuevo en la historia argentina. Ahora, me parece también que es un problema circunscribir a la experiencia política actual solamente en los términos de la novedad, que también hay que ir, porque también un discurso del PRO es que ellos son lo nuevo, de que ellos no tienen anclaje histórico, por eso en los billetes, en lugar de poner a Roca de nuevo, ponen animales, como la idea de que son post-ideológicos, de que superan la historia. Entonces a mí me parecía que había muchos elementos que remitían a 1976, y por eso hice un ejercicio que fue leer sistemáticamente un libro escrito por Martínez de Hoz, ministro de Hacienda de la última dictadura, que se llama Bases para una Argentina Moderna, 1976-1980, que cuenta un poco la experiencia de Martínez, o sea, su propia experiencia al frente del Ministerio de Hacienda, pero que al mismo tiempo es un tratado político, filosófico, de un proyecto de nación, digamos. Y, por ejemplo, la idea del sinceramiento que utilizó este gobierno estaba presente allí. En esos términos. En esos términos. Sinceramiento, ese término viene de ese libro. Por lo menos viene de ese libro, quizás viene más atrás, pero por lo menos viene de ese libro. Entonces, si uno ve las medidas económicas planteadas en ese libro de Martínez de Hoz como medidas ejemplificadoras, la idea de una refundación social, de construcción de un nuevo paradigma social, eso está ahí. Ahora, es necesaria una eficacia en esto que se está instalando, ¿no? Porque si yo te digo que lo que voy a hacer es ajuste y represión, nadie te vota. Entonces, hay algo más que una política comunicacional bien llevada adelante. ¿Dónde reside la eficacia que viene mostrando Cambiemos y demostrada además en las PASO? Y vamos a ver qué pasa ahora en la legislativa de octubre del 22, pero la sensación es que se va a repetir más o menos los números que vimos en las PASO, cuando no, según las encuestas, hasta un poco más de holgadura, ¿no? Sí, yo creo que hay dos elementos muy vivos en esta experiencia política, que es por un lado eficacia ideológica y por el otro lado realismo político. Eficacia ideológica significa que es una derecha que tiene la capacidad de, por ejemplo, producir un nivel insospechado de subjetividad antidemocrática, autoritaria, que cala muy hondo en los sectores medios y en los sectores populares también. Entonces, por ejemplo, yo en este relevamiento, para dar un ejemplo muy pequeño, ¿no? En este relevamiento que hice de los medios de comunicación y de los principales tópicos de agenda, en enero del 2017 encontramos tres hechos que para mí son significativos. Por un lado, el gobierno decreta una reforma de la ley migratoria, ¿no? Con un claro sesgo xenófobo, ¿no? Diciendo que el problema son los extranjeros que vienen a delinquir y no a trabajar, etc. En segundo lugar, se produce el desalojo violento de los manteros, o sea, los trabajadores de la vía pública, en la estación del 11, también con un nivel de violencia y de producción de subjetividad antidemocrática y autoritaria en los medios de comunicación que es fatal, ¿no? Y en tercer lugar se produce el desalojo en la ciudad de Buenos Aires en el ex Padelay. Entonces, también con la policía, ¿no? Con un signo fuerte de amedrentamiento. Entonces, todos aquellos sujetos que están en los márgenes de nuestra sociedad, ¿no? Que son, si se quiere, los que están en el último lugar de la fila, ¿no? Son aquellos sectores sobre los cuales recae el gobierno, produciendo en el conjunto de la sociedad un nivel de autoritarismo, ¿no?, y de odio, que trata de correr el eje en relación con todas estas medidas económicas que, sin lugar a dudas, van en contra de las mayorías. Entonces me parece que esa eficacia más un realismo político en el marco del cual traccionan el consenso social hasta los límites que la sociedad se lo permite, me parece que son dos elementos sobre los cuales hay que prestar especial atención. Hay una pregunta que nos venimos haciendo y que nos incomoda mucho, que es pensar qué hay de macrista en nosotros, ¿no? Más allá de lo que votemos, dejemos de votar, repudiemos o no, la sensación de que en algún lado del pulso social tienen que anclar para poder seguir construyendo su política y no ser derrocados, no ser con movilizaciones concretas todo el tiempo para intentar que no continúen adelante con estas políticas. Si bien existe una resistencia, también hay un anclaje. Entonces, ¿qué hay de macrista en nosotros? ¿Qué leyeron bien de lo que venimos siendo como sociedad? Bueno, yo podría decir así, a grandes rasgos, tres cosas que uno podría leer, algunas de las cuales están en el libro y otras que son parte de una reflexión posterior, ¿no? Por un lado está esto que te decía recién acerca de la eficacia ideológica para producir subjetividad autoritaria y antidemocrática, que eso está presente en la sociedad, ¿no? Digo, de siempre encontrar un culpable en la sociedad acerca de los males que nos aqueja, siempre es una vía, una salida mucho más fácil. Después, por un lado, leyeron bien que hay sectores sociales que querían vivir mejor, ¿no? La idea del cambio como una forma de poder vivir mejor. Y es una esperanza que efectivamente reside todavía en las mayorías, ¿no? No es que el proceso político anterior logró niveles de vida que nos colocasen en un lugar de una sociedad desarrollada, ¿no? Una sociedad de primer mundo. Me parece que ahí también leyeron un deseo y una esperanza que lograron transmitir. Y en tercer lugar, creo que la cuestión del individualismo y el progreso social y del individuo como motor del progreso social está muy fuerte, ¿no? La idea de vender sueños, de vender esperanzas, de vender que sí se puede, de que con el esfuerzo sí se puede. Me parece que eso está también, ¿no?, en una sociedad además que tiene una tradición de pensar con mucho vigor el ascenso social, ¿no? Uh-huh. La pretensión de las mayorías de ser sectores medios, ¿no? Bueno, me parece que ellos eso lo leen muy bien y todo el tiempo alimentan esa idea de que se viene un futuro mejor, de que tiene que haber esperanza, de que tiene que haber futuro, y creo que siempre vender un futuro y vender un sueño es algo que alimenta, ¿no? Hay un uso muy eficaz de la obviedad también, ¿no? ¿A quién le gusta ver caca en la puerta de su casa? ¿A quién le gusta que vendan falopa en la esquina? Esa construcción sobre la obviedad también me parece que es muy eficaz. Bueno, yo creo que ellos, digamos, y de ahí también parte de la eficacia ideológica tiene que ver con que la construcción de sentido común se basa sobre hechos de la realidad, ¿no? Digo, muchas veces pueden circular en los medios masivos de comunicación, articuladamente con el gobierno. Hechos que uno ve, bueno, esto que decían, ¿no?, de la foto esta que circuló sobre el caso Maldonado, que es una mentira. Uh-huh. Pero también la construcción del sentido común, y esto es importantísimo, y de ahí también viene la eficacia ideológica, porque una mentira se desmonta rápidamente, quizás. Pero hay una parte de la eficacia ideológica que tiene que ver con la interpretación de hechos que son reales y que son evidentes. Entonces, cuando uno ve un hecho incontrastable, bueno, lograr construir una interpretación en función de eso, construir un sentido común, de ahí viene la eficacia ideológica, ¿no? Digo, ¿a quién no le molesta que la droga esté circulando en los barrios del conurbano bonaerense? ¿A quién no le molesta que haya sectores sindicales que se enriquecen en favor de los trabajadores, ¿no? ¿Quién puede estar? En el prólogo muy interesante que escribió Martín Cortés, otro investigador del Centro Cultural de la Cooperación, al libro, él dice, ¿y quién va a estar en contra de combatir a las mafias? ¿No? Uh-huh. ¿Vos estarías en contra de combatir a las mafias? Por supuesto que no, que nadie estaría en contra. Entonces ahí hay un sentido, donde se alimenta algo que está presente en la sociedad y que ellos lo leen con mucha sagacidad, digamos. Otra herramienta que me parece que han leído con mucha sagacidad es no pedir lealtad a cambio, ¿no? Me parece que eso también hay una lectura de un proceso de desgaste vivido con Cristina Fernández de Kirchner, donde las políticas que podían favorecerte pedían a cambio cierta lealtad, cierta carga de los símbolos, acompañamientos a marchas, actos, o manifestarte en tu espacio de trabajo o donde sea, que me parece que el macrismo no lo pide en esa idea de lo que decías, lo posthistórico, ¿no? Casi que ellos no existen en un punto. Sí, yo creo que, digamos, un problema que quizás tenía el proceso político anterior, pero que también allí residía una de sus mayores potencias y que al mismo tiempo es la razón por la cual hoy existen fuertes núcleos de resistencia en la sociedad, es que demandaba una subjetividad muy fuerte, digamos. Demandaba todo el tiempo construcción de subjetividad, símbolos, liturgia, tradiciones, ¿no? Y bueno, eso obviamente construye un sentido fuerte en la sociedad y construye un anclaje, pero también puede generar efectos de saturación, ¿no? Y me parece que todo este, digamos, todo este discurso del futuro, de la esperanza, ¿no? De los colores, que no hay que minimizarlo, ¿eh? No hay que pensarlo solamente, ah, como esto, que ven, se compra en el circo de los colores. No. Todo este discurso de la esperanza, del futuro, de los sueños, me parece que contrasta con eso, ¿no? Con una demanda subjetiva que es mucho menos densa, mucho menos compleja y que, bueno, que es también más, por eso, más eficaz. Andrés, por último, en la previa, cuando charlábamos, me decías que no creías que pueda haber una construcción de hegemonía por parte de Cambiemos si esta era la política económica, la del endeudamiento, la timba financiera y el agro, ¿no? ¿Cómo sería eso para pensar que Cambiemos no estaría tan favorable a la construcción de una hegemonía por mucho tiempo? Bueno, eso remite a una discusión que tiene que ver con el concepto de hegemonía, que es un término que utilizó un pensador que se llama Antonio Gramsci y que tenía que ver, según Gramsci, con la capacidad de conducir las energías nacionales, ¿no? Donde el proyecto económico tenía, donde en definitiva Gramsci lo que plantea es la capacidad de los sectores dominantes de convertir en universal un discurso que en realidad es particular. Uh-huh. ¿Sí? O sea, cómo las clases dominantes logran convertir como proyecto general solamente el proyecto que es propio, ¿no? Entonces, yo me pregunto acerca de si no tiene límites eso en un proyecto cuyas bases económicas son muy débiles, porque el proyecto económico actual tiene su tracción económica fundamentalmente en el capital financiero y en el capital agrario, digamos, que son dos sectores que no construyen trabajo, y particularmente el caso de la deuda, un sector económico que al mismo tiempo es muy volátil, porque cuando el inversor se cansa o ve que las condiciones son mejores en otro lado, puede fugar los capitales, entonces eso se desvanece como un castillo de naipes, digamos. Entonces me parece que ahí hay un proyecto débil que no lleva hacia adelante las energías de la sociedad. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, y en estos términos lo planteo en el libro, es más bien una hegemonía negativa, digamos. Una hegemonía que, para decirlo en criollo, tiene patas cortas, digamos. Obviamente, eso no significa que no puedan ganar elecciones, ni que puedan dejar de tener la eficacia ideológica, pero sí que es un proyecto que en términos económicos no parecería tener grandes sectores de crecimiento económico, tal es así que en una columna que sacó este domingo, ¿no?, el anterior, un economista que es periodista en Página 12, Alfredo Zayat, decía, bueno, ¿cuándo explota esto? Y no para predecir que esto vaya a explotar en el mes que viene, el otro, en dos años, en cuatro, en seis, sino que estructuralmente no hay un factor de crecimiento económico que uno pueda observar que pueda realmente incluir a las mayorías y construir un consenso activo de las mayorías sobre el proyecto general que plantea el macrismo, digamos. Muchas gracias, Andrés, por esta visita y por el libro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer, y estoy a disposición. Andrés Seidman, con nosotros, politólogo y escritor del libro Radiografía del macrismo, la derecha argentina entre nación excluyente y el desafío democrático. El martes que viene, 10 de octubre, se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación.